estaba Kenya Grace con Stranger sonando en las mañanas en la X1, 22 de noviembre, un día como hoy, pero en 1997 murió Michael Hutchinson, cofundador, cantante y músico de INXS. Falleció en Australia a sus 37 años. Un día como hoy, aquí están con esto que se llama Need You Tonight. A Lady Gaga no le fue muy bien en el cine, pero sí le fue bien en la música en este 2024. Además, fue anunciada como headliner de Coachella en el 2025. Aquí está junto a Bruno Mars. Esto se llama Die With A Smile, con una de las canciones más importantes de este 2024. En la XETP nos mueve que hagas parte del verdadero Top Team. En la X son las 8 de la mañana, 17 minutos. En TP nos mueve que tus vacaciones suenen así.